No enseñes tus uñas a un amante para que cobardemente se defienda y sea tildado de maleante. También es mía esta contienda. Impertinente hechizas esta aldea con quejidos que al juicio margina. Más conozco tu talante, Medea, mujer que la paz abomina. Compartimos la misma religión, nos enamoramos del mismo asesino. El sortilegio es nuestra presunción, remedio de aciago destino. Mi acento revela mi origen gitano y haré de mis brazos campanas que, contrariando el credo cristiano, invoquen letanías paganas. Ánimas que pobláis lo invisible, espectros que torturáis a los vivos, demonios que sufrís lo insufrible, traed los males de Medea cautivos. Tez pálida y mirada variable, huyes del presente y su virtud por un evento pasado indeseable y un incierto futuro de inquietud. También fuiste versada en necromancia en tus años mozos junto a arcanos que como cristiana guardas sin jactancia. Pero solo hasta verte la sangre yerma, no de su ganado, sino del cobarde. El pueblo no amainó su reyerta, Medea y Evaristo huyeron nunca en la farla tarde, salvando abismos de paso tronchado, hasta que asediados en una campiña fueron aprendidos. Evaristo arcado se pudrió presa de aves de rapiña. Estas mujeres ven en tus suplicios una hechicera que sin estandarte las involucra en sus maleficios, haciendo de su arrabal baluarte. Se defienda y sea tildado de maleante. También es mía esta contienda. Impertinente hechizas esta aldea con quejidos que al juicio margina. Mas conozco tu talante, Medea, mujer que la paz abomina. Compartimos la misma religión, nos enamoramos del mismo asesino. El sortilegio es nuestra presunción, remedio de aciago destino. Mi acento revela mi origen gitano y haré de mis brazos campanas que, contrariando el credo cristiano, invoquen letanías paganas. Ánimas que pobláis lo invisible, espectros que torturáis a los vivos, demonios que sufrís lo insufrible, manes de Medea cautivos. Con tez pálida y mirada variable, huyes del presente y su virtud por un evento pasado indeseable y un incierto futuro de inquietud.